las 10:37 de la mañana, en nuestra mañana kermesera, vamos a saludar a Iván Poggio, que es el director de discapacidad de La Pampa. Iván, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, acá estamos con las noticias frescas, o no tanto en realidad, de que el Gobierno Nacional ha dado de baja pensiones por discapacidad, y queríamos saber qué información tenés sobre este tema, si es algo sistemático, si está medido. Bien, sí, en realidad lo que se dio de baja de forma absolutamente inconsulta, que nadie, ni notificación previa, ni nada de nada, son pensiones que en la jerga se llaman graciables, que son pensiones que antes otorgaban senadores y diputados, en su momento tenían esa facultad, pero hace del 2010 que se sacaron y quedaron las remesas de los que fueron otorgadas anterior a esa fecha. Esas pensiones cada 10 años hay que actualizar, digamos, la documentación para volverla a tramitar y la cuestión médica, y que esa actualización se venía prorrogando, con el DNU no se prorrogaron más, y la gente se entera que se la dieron de baja por falta de examen médico cuando va a percibir la pensión, digamos. No hay ninguna notificación previa, no hay que, me imagino, mínimamente son cosas que hasta el derecho administrativo lo exige, ¿no? Digo, de tener una mínima información que el beneficiario, en este caso de la pensión graciable, tenga el tiempo y forma de hacerlo, porque no es mala voluntad, sino que no sabían. Claro. Sí, sí. ¿Sabés qué cantidad de casos son a nivel nacional? No. ¿O en La Pampa? No, no está esa... No, lamentablemente esa información no la tenemos. De hecho, tampoco tengo ningún interlocutor válido, más que las averiguaciones que la hice, es porque, nada, conocemos empleados de ANSES que trabajan desde muchos años y le preguntamos de forma informal, pero no tenemos ningún... O por lo menos yo no me pude contactar y he llamado... porque estas pensiones dependen de ANSES, no dependen de la Agencia Nacional de Discapacidad, que claro, son las pensiones no contributivas. Pero no hemos tenido ningún funcionario del área de Nación válido para poder saber esto, la cantidad, si La Pampa puede, nosotros podemos ayudar en alguna tramitación o facilitar algo, qué sé yo, si tienen certificado de discapacidad que lo puedan presentar, bueno, ese tipo de cosas, pero lamentablemente no hemos podido... dar con nadie que nos pueda brindar información más precisa, sobre todo para la gente que viene a consultar, ¿no? ¿Y si sabes en qué consiste exactamente esa pensión graciable? Es decir, ¿es un monto de dinero? ¿Qué monto es? Son muy parecidas a las pensiones no contributivas. De hecho, como te decía, eran medias parecidas a las pensiones no contributivas, que han tramitado por invalidez históricamente las personas con discapacidad, pero esto lo tenían facultades que el Congreso de la Nación... Sí, el Congreso, claro, lo daba el Congreso, claro, y después cayó esa... Exactamente, pero eso se sacaron hace muchísimos años, creo que ya te digo, 2009, 2010, se dejaron de otorgar este tipo de pensiones, pasaron a ANSES, pero bueno, son las que quedan otorgadas en la gente, van a desaparecer definitivamente cuando no exista más un beneficiario, ¿no? Pero digo, quedan las que fueron otorgadas en tiempo y forma en aquel momento, posterior a esa fecha, obviamente. Es decir que además se suma entonces una característica, que son personas que tienen esa pensión hace largos años. Es decir, muchos años. Forma parte de su... no es ni reciente, sino que han transcurrido casi una vida con esa pensión. Es así. Absolutamente. Absolutamente, absolutamente. Son pensiones que tienen todas 20, 30 años, Pablo, de otorgadas, ¿viste? Porque ya te digo, hace 15, 18 años que no se dan más. Entonces son las remesas que vienen quedando de años anteriores, que sí estaba la facultad de hacerlas, ¿no? ¿Y si has tenido contacto con las personas o las familias afectadas por esta situación? Sí, ha venido mucha gente a la dirección, por eso empezamos de alguna manera... a intervenir en estas cosas para, sobre todo, brindar información, porque la gente decía, mira, recién vengo del banco y tengo la pensión dada de baja, digo, con toda esa angustia que significa. ¿Qué? Entonces, bueno, un derecho mínimo es saber la causal de la baja. Entonces empezamos a llamar, empezamos a hablar, y esto es lo que nos dicen que no hay que hacer absolutamente nada, que supuestamente van a ser, rehabilitadas de vuelta, no tengo una fecha precisa tampoco, digo, no nos han dicho nada de eso, por lo menos a los empleados de ANSES, que esto fue, bueno, fue así, fue, no sé, no creo que sea un error, porque no creo que lo haya sido un error, pero sí fue de una forma introspectiva y por lo menos brindarle la información a la gente de cuál es la causal de por qué no cobró su pensión. Bien, y cierro preguntándote algo cuya respuesta más o menos me puedo imaginar, pero quiero escucharlo. ¿Qué mirada tenés de las políticas públicas o de la falta de políticas públicas del Gobierno Nacional en el sector de discapacidad? Bueno, a ver, lo venimos conversando mucho en este sentido, siempre hay mucho... Vos no te olvides que la Agencia Nacional de Discapacidad fue el organismo nacional que más gente dejó cesante, ¿sí? De toda la gente que han echado del gobierno nacional, la agencia fue la que más bajas tuvo. Eso marca, me parece, algo importante. Nosotros todavía no pudimos tener una reunión formal con la Agencia Nacional de Discapacidad. Tuvimos una sola reunión por Zoom, pero digo... esta falta de contacto que tenemos. Uno por ahí tiene contacto porque ha trabajado hace mucho y conoce gente, empleado de planta que están trabajando ahí, por ahí resuelve ese tipo de cosas, pero bueno, es complejo, más todo el contexto económico, más este descrédito que hay. Yo el otro día lo escuchaba a medios nacionales donde dicen que las pensiones están mal otorgadas, y hay que revisarlas, y hay que darle de baja. Digo, ya nos pasó en el gobierno de Macri, quisieron dar de baja 200.000 personas y cuando las fueron a revisar, la verdad que no pudieron dar de baja ninguna, porque no es verdad. Pero bueno, es más o menos el modus operandi de este gobierno, ¿no? Todo teñirlo de una cierta cuestión de ilegalidad. Sí, curro. Claro, exactamente. Después no hay ni una denuncia, no hay... yo insisto, Pablo. Ahí se nos fue la comunicación justo. Estábamos hablando con Iván Poggio, a cargo del área de discapacidad en nuestra provincia, y daba la sensación de que iba a ser un redondeo del concepto, que estaría bueno tenerlo. Más allá de las noticias de las que hemos tenido noción en estos días, la caída de estas pensiones graciables, que ha quedado demostrado recién en la conversación, familias que estaban acostumbradas a esa pensión, pero de hace 30 años, porque eran pensiones antiguas, viejísimas, incluso con una metodología que ya no se utiliza, fueron un día al banco y se encontraron con que ese monto no estaba. Y más allá de eso, la mirada que nos está dando Iván, y ahora le pedimos que continúe, respecto de las políticas públicas de este gobierno nacional. Te escuchábamos, Iván, cuando ibas a hacer como una síntesis o un redondeo. Sí, justamente iba a decir eso. A mí me parece fantástico que haya, el Estado tiene que controlar y está muy bien, pero controlar una por una y esa cosa, decir ampliamente que hay 800.000 pensiones que no deberían ser dado, me parece poco serio, insisto. Ya pasó y después resulta que no era así. A mí me parece que es una forma que se maneja el gobierno nacional. En esto, como hablábamos, ¿no? De teñirlo de estas dudas, que sobre todo a la sociedad en general, pero después que la realidad no se condice, y más en estos tiempos económicos tan duros. Vos pensás que estas pensiones que dieron de baja son 125, 130 mil pesos. Eso tiene que vivir la gente. Iván, agradecemos el contacto. No, Pablo, gracias a ustedes, como siempre. Iván Poggio es director de discapacidad del gobierno provincial.